Sección 49 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 11. El emperador permaneció al día siguiente en Bishchan. Su primer médico, Willior, había sido llamado diferentes veces. Y esto hizo correr por el cuartel general la noticia de una indisposición de su majestad. Los más íntimos decían que le molestaba solo la inapetencia y el insomnio, y se atribuía este estado a la evidente impresión producida en su alma sensible por el aspecto de los muertos y de los heridos. El 17, muy de madrugada, un oficial francés, protegido por la bandera de Parlamento, llegó a las avanzadas pidiendo una audiencia del emperador, y en efecto fue conducido a su presencia. Aquel oficial era Savary. El emperador acababa de dormirse, y por ello tuvo que aguardar hasta después de mediodía. A la una volvió a partir acompañado del príncipe Dolgorukov. Traía, según todos los rumores, la misión de proponer al emperador Alejandro una entrevista con Napoleón. Y con gran contentamiento de todo el ejército, la proposición fue rechazada, lográndose solo que el príncipe Dolgorukov, el vencedor de Bishchan, fuera enviado con Savary para ponerse al habla con Napoleón, en el caso de que éste, contra todas las probabilidades, hablara de paz. Dolgorukov, de vuelta aquella misma tarde, estuvo largo tiempo encerrado con el emperador. El 18 y el 19 de noviembre, las tropas hicieron aún dos etapas, mientras que las avanzadas enemigas no cesaban de replegarse, después de haberse cruzado algunos tiros de fusilería con los nuestros. En la mañana del 19, un movimiento inusitado de idas y venidas se notó en las altas esferas del ejército, y esto continuó hasta las primeras horas del siguiente día 20 de noviembre, fecha de la memorable batalla de Austerlitz. Hasta la tarde del 19, la agitación, las conversaciones animadas y las carreras de los ayudantes no habían salido de los límites del cuartel general de los emperadores, pero no tardaron en alcanzar el del general Hontouzon, y llegado a extenderse hasta los de los jefes de división. Al llegar la noche, las órdenes transmitidas por los ayudantes de campo habían puesto en movimiento a todo el ejército, y de esta a la madrugada del 20, aquella enorme masa, compuesta de 80.000 hombres, se levantó, se fraccionó en diversos grupos y se puso en marcha. El príncipe Andrés estaba de servicio aquel día y no se había apartado del general en jefe Kouterov, que a las 6 de la tarde, después de una breve conferencia con su majestad, se trasladó al alojamiento del gran mariscal conde de Tolstoy. Volkonsky, que había notado el aire contrariado y descontento de Kouterov, se aprovechó de aquella circunstancia para dirigirse al Dolgorukov y pedirle detalles de lo que ocurría. «Dios os guarde, querido», le dijo Dolgorukov, que tomaba té con Bilibine. «La fiesta está dispuesta para mañana. ¿Qué hace vuestro viejo? ¿Está de muy mal humor?» «No diré que esté de mal humor, pero creo que hubiera querido que se le escuchara». «¿Escucharle? Pardiez que nadie le ha interrumpido en el consejo de guerra, y se le escuchará siempre que hable con sensatez. Pero seguir esperando y esperando siempre, cuando Bonaparte da señales visibles de temer la batalla, era imposible». «Sé que habéis visto a Bonaparte. ¿Qué impresión os ha producido?» «Sí, le he visto y he quedado convencido de que teme horriblemente la batalla», repitió Dolgorukov, encantado de la conclusión que había sacado de su visita a Napoleón. «Si no le temiera, ¿a qué había de haber entablado las negociaciones que quería? Creedme, tiene miedo. Su hora ha llegado. Puedo aseguraroslo». «¿Y cómo es?», preguntó el príncipe Andrés. Un hombre de redingot gris, muy deseoso de que se le dé el título de majestad. Eso es todo. Estamos en la gran situación y será lástima darle tiempo a que se nos escape de las manos. ¿Es decir, que estáis enterado de su posición? Eso es perfectamente indiferente. Todos los casos están previstos. Si se hace fuerte en Brünn... Al decir esto, Dolgorukov desplegó un plano sobre la mesa para explicar a su manera el plan de ataque de Weyrother, que consistía en un movimiento de flanco. El príncipe Andrés hizo algunas objeciones. Esta noche se celebrará consejo de guerra en el alojamiento de Kouterov y allí podréis exponer vuestros reparos, dijo Dolgorukov. Así lo haré, contestó el príncipe Andrés. ¿De qué os preocupáis, señores? Dijo con sonrisa burlona Bilibine, que, después de haberlos escuchado en silencio, se disponía a bromear un poco. Que haya una victoria o una derrota mañana poco puede afectar al honor ruso, puesto que, a excepción de nuestro Kouterov, no hay un solo ruso entre los jefes de las diferentes divisiones. Weinstein, el conde de Langueron, el príncipe de Liechtenstein, el de Hohenzollern, y así sucesivamente. Callad, mala lengua, dijo Dolgorukov. Os engañáis. Hay dos rusos, Milordarovich y Doktorov, en un buen estado, y uno un poco resentido, Arakchelev. Voy a reunirme a mi jefe, dijo el príncipe Andrés. Buena suerte, señores. Y salió después de haber estrechado cordialmente las manos de uno y otro. El príncipe Andrés no pudo menos de preguntar a Kouterov qué pensaba de la mañana que iba a librarse al día siguiente. Este, con aire profundamente serio, le respondió después de un breve silencio. Creo que se perderá. He rogado al conde de Tolstoy que transmita mi opinión a su majestad. ¿Y qué diréis que me ha respondido? A mí me toca tan solo mezclarme en los asuntos de la cocina de su majestad. Los de la guerra son cosa vuestra. Fin de la sección 49.